Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Es que yo quiero volver para abrazar a mi gente y por sus calles pariente andar una y otra vez. Verdad, muchacho, que es bella la forma de mi ciudad, puesto con cerros atrás y por norte mar abierto, donde de noche susurran las olas una canción y al atardecer el sol de oro baña el ambiente, haciendo juego imponente con sus mujeres en flor. Ay, la la la la la. La la la la, la la la la. Playa grande Guayacán, botes cargados de peces, donde infinidad de veces el hombre se echa a la mar, no siempre ha de regresar con su cosecha florida, pero sí con frente erguida por su honrado laborar. Las costas que te circundan son patrias de pescadores, nietos de margariteños, de la mar conocedores. Sus crestas son ensenadas para el valiente marino, y el mar tiene mil caminos, y es mentira el naufragar. Para él el barco es hogar, donde navega es jardín, y si en él ha de morir, penas sabe marchar. Hermoso este galerón en la inconfundible voz del recordado, admirado y muy queridísimo maestro, locutor, cantautor Rafael Montaño, el juglar de Macarapana, estado Sucre, quien en vida nos dejó un gran legado musical. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También por Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada, agendas, eventos, efemérides, música y un poco más en apoyo a cultores y cultoras de nuestra amada patria Venezuela. Para la mensajería de texto, ya me están escribiendo por la página de Facebook. Tenemos el número para WhatsApp o mensajería de texto, 0426-533-8922, 0426-533-8922. Estamos ofreciendo un programa especial porque el pasado 12 de febrero cumplimos 12 años de estar al aire con este humilde proyecto radiofónico que nació en Barcelona, estado Anzoátegui, mi tierra natal. Seguiremos ofreciendo programas especiales, estén atentos con esto. Tomen nota, habrá muchas sorpresas que incluyen transmisiones por el canal de YouTube de Cultura Venezuela. Por cierto, por aquí está Luigi Nobrachi haciendo pruebas para ese reto que viene. Y sé que con favor de Dios va a salir muy bien. También tenemos nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. El número telefónico, lo repetimos, sí, 0426-533-8922, 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Tenemos muchos mensajes de felicitaciones enviados por nuestros amigos en este 12º aniversario. Vamos a escucharlos a continuación. Hola amigas, amigos, les saluda Tony González, cineasta venezolano, para felicitar y saludar a nuestra querida amiga Liz de Ramos en los 12 años de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Que sigan los éxitos. Un abrazo. Oriente Venezolano y su cultura está de fiesta. Son sus 12 años. Quiero enviarle un saludo enorme como el Delta del Orinoco, caluroso como nuestra Venezuela querida, a nuestra amiga y compañera Lisbeth Ramos por sus 12 años de trayectoria en este programa que su nombre abarca todo en un solo espacio. A ti un abrazo, amiga querida, te quiero muchísimo, sigue adelante. Lisbeth Ramos es nuestra gran compañera, nuestra productora y nuestra locutora conductora de este espacio. A ti un fuerte abrazo, chao chao. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Hoy seguimos celebrando 12 años de trayectoria de estar al aire. Agradecidos estamos por su compañía a esta hora. Esos mensajes que estábamos escuchando son de amigos, colaboradores. Jordana Medrano, mi querida comadre, colega, ella se encuentra en Colombia y envió su mensaje de felicitaciones. Es parte también de este gran equipo que se llama El Oriente Venezolano y su Cultura. Seguimos disfrutando de nuestra bella música típica en el género Pedro Catino. Se titula Margarita es una flor. Interpreta el margariteño Alejandro Figueroa. Es El Oriente Venezolano y su Cultura, celebrando 12 años de trayectoria. Margarita la más preciosa flor, perla encarnada que baña el mar Caribe, la poesía que mi canto describe, va dedicada a su gente y a su folclor. La poesía que mi canto describe, va dedicada a su gente y a su folclor. Es Margarita la más preciosa flor, perla encarnada que baña el mar Caribe. Son tus mujeres pureza encantadora, rostro dorado en tarde crepuscular, dulce doncella del terruño insular, guaycora linda sirena soñadora. Dulce doncella del terruño insular, guaycora linda sirena soñadora. Son tus mujeres pureza encantadora, rostro dorado en tarde crepuscular. Tradiciones, tu música, el tesoro, son bellas notas dignas de un pentagrama. Este nativo que te quiere y te ama, escribe versos hechos con hilos de oro. Este nativo que te quiere y te ama, escribe versos hechos con hilos de oro. Tus tradiciones, tu música, el tesoro, son bellas notas dignas de un pentagrama. El recogido perdido lo bello del paisaje, ese que adorna toda tu geografía, para elogiarte, querida tierra mía. Como regalo te brindo este homenaje, para elogiarte, querida tierra mía. Como regalo te brindo este homenaje, he recogido lo bello del paisaje. Bellísimo este arreglo musical en el género Pedro Catino, titulado Margarita es una flor, interpretada por el margariteño Alejandro Figueroa. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, también por Activa RNB 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Para la mensajería de texto o WhatsApp 0426-533-8922, 0426-533-8922, nombre, apellido y lugar de ubicación para dar lectura. Vamos a dar lectura a este mensaje que llegó por WhatsApp. Dice: desde el norte de Portugal, ciudad de Vila Nova de Gaia, se reporta nuestro amigo José dos Santos, José Francisco dos Santos. Gracias por estar a esta hora acompañándonos, José Francisco. Un saludo muy especial para ti. Te lo envía Luigino Bracci, que se encuentra aquí a mi lado en cabina. Un saludo muy especial a tu señora madre, que siempre están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Avanzamos con más saludos que han enviado nuestros amigos para celebrar juntos el 12º aniversario del Oriente Venezolano y su cultura. Un gran saludo para toda la audiencia de Alba Ciudad 96.3 FM. Les saluda Dubrasca Freites, conductora y productora del programa radial Leyendo al Sur, en esta oportunidad para felicitar al programa El Oriente Venezolano y su cultura por su 12º aniversario, conducido por nuestra querida Liz de Ramos. Felicidades a todo el equipo y que sean muchos años más brindándonos esta excelencia en la programación que tiene Alba Ciudad 96.3 FM. Que sigan los éxitos y que estén muy bien. Felices 12 años de nuestro programa El Oriente Venezolano y su cultura. Hola, mi nombre es Angie Vélez, periodista, locutora y productora. No queda más que en este 12º aniversario desearle lo mejor del mundo a la conductora de este programa por sus 12 años de trayectoria. Que sean muchísimos años más enseñándonos de la cultura del Oriente Venezolano. Así que mis más sinceras felicitaciones por todos estos años al aire. Estoy agradecida por esos saludos llenos de amor y fraternidad. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Estamos ofreciendo hoy uno de los programas especiales para celebrar nuestro 12º aniversario. Dedicamos este programa a todos ustedes, quienes nos acompañan a esta hora para disfrutar las bondades de la región oriental. La recomendación es a cuidarnos de la pandemia en estos carnavales 2022. La pandemia no ha culminado, así que tenemos que tener mucha cautela cuando salgamos a disfrutar en esos desfiles, en esas fiestas, el tapaboca, el distanciamiento. Si nos gusta bailar, bueno, así alejadito, con la samba, el calixo, todos esos ritmos cadenciosos, vamos a disfrutarlo, pero con mucha cautela. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su cultura, el 0426-533-8922. Vamos a pasar a nuestra página en Facebook. Se están uniendo en este momento en la página del Oriente Venezolano y su cultura Félix Leonardo Lozada, Richard Tineo y Alfonso Narváez. Ya comenzaron a seguirnos a través de la página El Oriente Venezolano y su cultura. Le damos la bienvenida y agradecidos y agradecidas porque ellos están disfrutando esta hora

Aires Orientales, interpretada por el grupo Oimbe de Barcelona, Estado Anzoátegui. Sentimiento Oriental es dedicada a Lechería, municipio Urbaneja, bellísima zona playera del Estado Anzoátegui. Se las recomiendo para que la visiten en esta temporada 2022 del Carnaval. Me encanta Lechería. Yo también crecí bañándome en esa playa tan hermosa, viendo cómo llegan los botes después de la faena, de la pesca. Yo creo que también hice el ejercicio de guatanera. ¿Oíste, Luigino? Fui guatanera agarrando los peces de la red, echando en el tobo. Es una experiencia hermosísima, colocarse frente a los botes, alar ese tren cuando viene lleno de pescado. Es una experiencia bellísima, se la recomiendo. Vayan a Lechería y disfruten de esas hermosísimas playas. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También por Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Les saluda su amiga Lister Ramos. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Mensajería de texto, el 0426-533-8922. 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp, nombre, apellido y lugar de ubicación. Quiero enviar un saludo especialísimo que se encuentra ahorita en sintonía, Luis Daniel Ramos Tirado, mi hermano querido. Hermano de sangre, porque yo tengo muchos hermanos y hermanas, pero este es mi hermanito, hijo de Delia Tirado de Ramos y Juan Luis Ramos Calderón. Entonces te envío muchísimos besos, saludos y un saludo especial también a mi papá, que se encuentran en sintonía desde el sector Palotal en Barcelona. Y mi hermanito Luis Daniel está preparando ya su cumpleaños, porque el 1 de marzo cumple años, con favor de Dios y la Virgen del Valle. Entonces seguimos dando por aquí saludos. Vamos a ver quién está conectado en la página del Oriente Venezolano y su lugar y su cultura. Se encuentra por aquí también en sintonía el maestro William García, Seferino Cabello, desde Barcelona, Estado Anzoátegui, y también en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Vamos con esta sección. Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com, todo en minúscula pegadito. Dejen también sus agendas culturales en nuestra página de Facebook. Es facilísimo. Usted coloca El Oriente Venezolano en Google y sale. Entonces aprovechen que nosotros apoyamos a las fundaciones, comunidades organizadas que hacen ese trabajo maravilloso fomentando la cultura popular tradicional de nuestra amada patria Venezuela. Hoy les informaremos, ¿verdad?, que visiten las redes sociales. Es una información y también una invitación. Redes sociales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Allí encontrarán interesantes programaciones para que disfrutemos en familia de estos carnavales felices 2022. Nuestra página de Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura, también estará informando de diferentes actividades para celebrar el carnaval tomando todas las medidas de bioseguridad. Seguimos disfrutando de la bella música típica tradicional. Se titula Mi Todo. Interpreta la joven Dayana Natera, integrante de Raíces de Nuestra Tierra. Ellos son oriundos de Casanay, Estado Sucre. Es El Oriente Venezolano y su Cultura. Siempre luz de mi mañana, siempre luz. Toda una inspiración la letra de esta canción en el género polo, titulado Mi Todo, interpretada por la joven Dayana Natera, integrante de la Fundación Raíces de Nuestra Tierra, oriundos de Casanay, Estado Sucre. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura, el 0426-533-8922, 0426-533-8922 para la mensajería de texto y WhatsApp. A continuación, seguiremos escuchando los saludos y manifestaciones de cariño de nuestros amigos en este 12º aniversario. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Buenas, por acá Adrián Oscarlista, músico, compositor y cantante. Felicitaciones al Oriente Venezolano y su cultura por sus 12 años de trayectoria con la compañera Liz de Ramos. Siempre Oriente, disfrutando. Saludos y muchos éxitos más. El Oriente Venezolano y su cultura está de fiesta. Son sus 12 años. Hola, soy Alberto Millán Villarruel, inventor de versos y canciones, autor, entre otros muchos temas, del Aguinaldo El Carilampiño y de Guiria pa' Maracaibo. Quiero felicitar a mi amiga Lizde por su programa El Oriente Venezolano y su cultura en sus 12 años de trayectoria. Saludos, bendiciones, éxitos. Venezuela. Buenísimo este arreglo musical donde se aprecia el ritmo de la gaita margariteña con el merengue oriental. Es algo así como entreverado. Y se titula El País de la Amistad, interpretado por el recordado margariteño Edgar Gurmeite. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM y por Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Por aquí rapidito me encuentro con una amiguita. Ella vino a saludar rapidito. Me dijo, voy a saludar rapidito. Ella se presenta, pero ella es la voz infantil del Oriente Venezolano y su cultura. Se está estrenando con los identificadores de aniversario. Preséntate. Hola. ¿Tu nombre es? Dana Sofía Ponte Zarza. ¿Te gusta trabajar con la música del estado Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Nueva Esparta? Son varios estados. Eso es el Oriente Venezolano y su cultura. ¿Te gusta? Sí. Ajá. Dana, ¿y qué grado estás cursando ahorita? Tercero. Tercer grado. ¿Cuántos años tienes? 8. 8 años y es una joven promesa de la locución. Y ella se está estrenando en el Oriente Venezolano y su cultura se está riendo. Ella es hija de nuestra compañera de labores, Dubrasca. ¿Qué cuál? ¿El apellido? Dubrasca Nairobi Zarza. Todo el apellido completo se lo sabe. Y nombre y apellido y todo eso. Pero ella dice también que es una TikToker, ¿no? Se dice. No te gusta TikTok. Pero vamos a hacer TikTok para el Oriente Venezolano y su cultura porque vamos a ser transmitido por el canal Cultura Venezuela de YouTube la próxima semana. Así que prepárense para que nos vean en vivo, en televisión. Luigi Novarachi está haciendo aquí unas pruebas técnicas que están saliendo de maravilla. Entonces la invitación es para el próximo miércoles. Un saludo especialísimo de nuevo con abrazo porque me dice mi hermano que tiene mucho sentimiento porque está escuchando a su hermanita desde Caracas. Luis Daniel Ramos Tirado en compañía de mi papá Juan Luis Ramos Calderón, el sector Palotal de Barcelona. Ya hay muchísima gente conectada escuchándonos, la gente de Palotal, mis familiares, mis amigos, mis vecinos, mis querencias están allá. Pronto, muy pronto, con favor de Dios y la Virgen del Valle, nos vamos a ver. Como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbre e identidad. Patrimonios de valor incalculable que tenemos que seguir preservando. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente Venezolano y su cultura trabajó con mucho cariño y alegría. Ya estamos en el mes aniversario, celebramos 12 años. Esta servidora, Lister Ramos Tirado, oriunda del sector Palotal Barcelona, estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora. Decimos hasta luego, pero bailando un calixo, Steel Band interpreta Alfri y su banda Acero. Él es oriundo de Guiria, estado Sucre. Disfrutemos de la alegría del carnaval. Tengan una feliz tarde en nombre de Dios y la Virgen del Valle. Es el Oriente Venezolano y su cultura, celebrando 12 años de trayectoria. Por eso te invito al compás del Steel Band a bailar este ritmo caliente que nunca va a parar. A bailar este ritmo caliente que nunca va a parar. Vienen las comparsas con carrozas y disfraz y los medio pinto bailan el son del bumba. La emoción se siente, es la fiesta popular y grita la gente, ha llegado el carnaval. A bailar, este ritmo caliente, que nunca va a parar. A bailar, este ritmo caliente, que nunca va a parar. Carnaval, carnaval, Chillo Macanal.